el adentro y el afuera. Vico fue concebido en otro mundo. Nos creíamos a salvo de las pestes y abrazábamos y besábamos a nuestros seres queridos, e iba a nacer en otro muy diferente, este en el cual debemos alejarnos de nuestros semejantes porque nos pueden pasar un virus que llega a ser mortal. Cuando terminó el año pasado, la noticia era todavía algo que ocurría lejos, y mientras crecía el vientre de su madre, crecía también el tamaño de los titulares acerca del COVID-19. De pronto me vi preguntándome a qué mundo traíamos un hijo. Es una pregunta que me hubiera hecho en cualquier caso, en realidad. Allá afuera, lo que va del año, se ha muerto más gente por enfermedades cuyo remedio se descubrió hace tiempo y se llama agua potable que por este virus, por ejemplo. Pero faltaban 2 meses y sobrevolaba un aire ominoso, de alerta, y luego, faltando 1 mes, era ya de emergencia, de deriva hacia la incredulidad primero y luego hacia otras lógicas de conducta, de aislamiento y de supervivencia, cuando el bicho por fin llegó a Uruguay. 10 días después, su madre y yo empezábamos a trabajar desde casa. Ella por poco tiempo porque enseguida empezó su mínima licencia maternal antes del parto. El virus nos estaba cambiando a todos el significado de lo que es el adentro y el afuera. Los miedos que tiene un padre suelen tener que ver con el adentro, con lo que va ocurriendo en la gestación, y mientras nos íbamos tranquilizando al respecto con cada ecografía o estudio, nos crecía el miedo hacia el afuera, gracias a los hipertrofiados y tóxicos noticieros centrales. Llegó un momento en que prácticamente no hablaban de otra cosa que no fuera la pandemia y nuestro foco se estaba centrando tanto en lo que nos tocaría vivir en días que dejamos de verlos. Era una cuestión de salud mental y ahora que lo pienso, en tiempos normales no es muy distinto. Y entonces nació Vicente. Ahora vivimos con un ser que nos recuerda que somos mamíferos y nos volvemos animales nosotros también, felices y cansados de la demanda que ignora los días y las noches. Podrán andar el amanecer y el atardecer persiguiéndose allá afuera, que adentro, en casa, el tiempo se acuña en monedas de 3 horas. Y es como si hubiéramos dejado de correr atrás de tantas cosas, tantas actividades, tanto ir y venir, como si hubiéramos entrado a boxes sin salida a la vista. Y allí, somos 2 mecánicos haciendo lo posible con una máquina nuevita de paquete que no conocemos. Cuando llora y no hay quien lo pare, no sabe si llamar a un exorcista, denunciarlo por violencia doméstica o mandarlo a Alcohólicos Anónimos. Hace unos días, un amigo que tiene 2 hijos me dijo que no hay límite superior para el cansancio, y cada noche en vela le doy la razón. Una vez leí que la calle dispersa el deseo y una habitación de hotel lo concentra. Recordé la frase ahora, pensando qué pasa con el amor cuando la vida te da vuelta como un guante y el adentro y el afuera cambian tanto. ¿Qué pasa con este amor que nos llena desde adentro y nos aísla aún más del show del helicóptero que le pagamos al Ministerio del Interior, de las playas valladas, de paseantes con barbijos en el cuello, de videos de animales paseándose por calles vaciadas y todas las demás cosas que han convertido el mundo exterior en una fuera de esperpento? Y es que Vico también nos ha cambiado el significado de estas palabras. Para él adentro es hambre y afuera es leche. No hay un retorno a lo esencial más grande que ese, y ahora nos toca a nosotros, los padres, ir enseñándole que hay otros adentros que son abismos y que hay muchos afueras que nos reclaman. Y hacerle sentir que con pandemia o sin ella, cambie como cambie lo que llamamos normalidad, ahora tenemos un motivo más fuerte aún para quedarnos en casa. Darle este amor que llegó para siempre.